Estoy pensando en volar como gaviota sobre el mar. En fin, deseo de encontrar lo que no tengo aquí. Marcharé y no quedarte aquí. Seguir el viento del verano. Me voy en busca de calor, calor de sol, calor humano. América, América. Estoy pensando en América. Marchar y no quedarse aquí. Vivir mi vida como quiero. Ponerme solo mi blue jeans. En mi cabeza un sombrero. América, América. Estoy pensando América. ¿A dónde irá? ¿A dónde irá?